Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, primero de abril. En 1911 nace en Quito el cantante y guitarrista, locutor de radio Nelson Chávez, del trío Quito de los años 30, junto a El Potolo Valencia y Rafael Carvajal. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.